Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Cas Clásica aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, como siempre, muy contento de estar con vosotros. Me es muy difícil venir aquí, tener eso, que sabéis que el programa es quincenal y bueno, intento hacerlo, pero es muy difícil a causa de mi trabajo. Hoy por fin pude estar con todos vosotros en esta víspera de Todos los Santos, y por lo cual vamos a hacer un programa pues relacionado poco perdón, al ambiente que tenemos en la ciudad ahora. Bueno, hay una fiesta que se llama Halloween, a mí no me gusta nada, yo tengo que reconocerlo, digo públicamente, pero bueno, cada vez más popular. Y entonces, bueno, relacionado esto con el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos, que recordamos a nuestros muertos, antepasados ya fallecidos, pues también está este jolgorio anglosajón que popula por la ciudad. Y entonces vamos a poner un poco de música clásica al uso, ¿no? De esto de, bueno, a ver qué tipo de música encaja con esto. Bueno, lógicamente, la música clásica es tan inmensa, tan grande, pues que hay de todo. Vamos a empezar con Boccherini, con La Casa del Diablo. La Casa del Diablo es una obra del año 1731, es una sinfonía en re menor, opus 12, número 4, nuestro querido Boccherini. Y entonces vamos a escuchar una versión de Academy of Ancient, dirigida por Christopher Howard. Bueno, hay que decir que aquí lo que hace Boccherini es que coge ya elementos de otras composiciones que tenía él y aprovecha también el ballet Don Juan de Gluck, también coge un poquitín de ahí y hace esta obra que es de las más conocidas de nuestro querido Boccherini. Lo dejo ya mismo, ya que os parece ahí al final, en el segundo tiempo, es casi un poco como un poltergeist. Bueno, ya veréis. Bueno, no sé qué pasa, que ahora no suena. Thank you. Con una persona que siempre se relaciona con el diablo, que es nuestro querido Paganini, casi coetáneo que Boccherini. Boccherini murió en 1805, y esta obra que vamos a escuchar ahora es del año 1813, que se llama La danza de las brujas. Bueno, vamos a escuchar una versión antigua, que encontré aquí por internet. Como suelo tener, no tengo tanto archivo discográfico, no soy Radio Nacional de España, Radio Clásica, que ahí tienen de todo. He encontrado de este Paganini, La Estrege, que es como suele llamarse esta danza de brujas, una versión del año 1970, también del 3 de abril de 1970, que fue grabado en Turín por la Radio Sinfónica de Turín, de la RAI, y bueno, pues dirigido por, lo tengo por aquí, Pierre Pellugri, y quien toca el violín es Jorgero Rizzi. A ver qué os parece esta versión, ya vais a escuchar los aplausos, es un directo. Bueno, siempre estaban a escuchar lo que son eso, directos, ¿no? Siempre os digo, mira, hay que transformar esto. Vamos a ver que se ponga la orquesta ahí. Ahora llega el director y ya empieza. Voy a quitar esta versión, amigos, porque aquí se oye realmente fatal. Entonces pues voy a buscar otra que haya por ahí que esté mucho mejor. Voy a buscar esta misma, que es más cortita y tal, porque se oye fatal, la verdad. Esto va a escuchar mucho mejor. Thank you.

Vamos a seguir con nuestro querido Chapi, que bueno, ahora mismo tiene un pequeño problema. Claro, hoy lógicamente un día como hoy, pues bueno, nuestro Electrodendes y compañía pues nos tienen que hacer alguna jugada. Entonces vamos a pasar directamente a Mussorgsky, que yo creo que bueno, que es una obra, ya digo, Mussorgsky, un día como el de hoy, pues todo el mundo ha pensado en una noche en el monte pelado. Pero bueno, pues esto, Mussorgsky, un compositor que nació un 21 de marzo del año 1839 y se nos fue un 10 de marzo del año 1881. Vamos a escuchar una versión por la Orquesta Sinfónica de Hamburgo y yo creo que todos recordáis, bueno, que es aquella fantástica película Walt Disney, pues esto, cuando sale esta música y sale el diablo ahí en la montaña. Yo cuando era pequeño, os tengo que confesar que pasé mucho miedo cuando estaba ahí pues jugando con las almas y todo aquello. Bueno, directamente os pongo ya esto, que es una obra muy muy conocida, que el año pasado la pusieron el día del concierto extraordinario Día de Difuntos que hizo la OSPA en Oviedo. Os pongo ya mismo, vamos para allá. Bueno, vamos a seguir en este caso, vamos a venirnos a España con el gran Ruperto Chapí, bueno, conocido por todos, lógicamente, por la zarzuela, que tenemos la gran suerte de tener unas jornadas de zarzuela muy muy chulas aquí en Asturias, en Oviedo, que la verdad que está bastante bien. Bueno, pues Ruperto Chapí nació un 27 de marzo del año 1851, se nos fue un 25 de marzo del año 1909. Tiene una obra realmente ingente, tiene absolutamente de todo. Y bueno, pues en su obra, La Ronda de Gnomos, del año 1891, hay una piecita que se llama La Ronda de Gnomos, que es lo que vamos a escuchar ahora. Y vamos a escucharlo por el... ¡Ay, Dios mío! Estas las gafas que me van bien. Así, la Orquesta de Sinfónica de Española y dirigida por Enrique García Asensio. Os la pongo ya mismo, a ver qué os parece. Thank you. Bueno, como podríais ver, esta es una grabación en directo, o sea, ya de fondo los todos ese tipo de cosas. Y bueno, para despedir este programa, que lo tenemos así pues relacionado con el día de mañana, el Día de Todos los Santos, pues vamos a poner, yo creo, que una obra que nunca puede faltar cuando se habla de música y, bueno, pues ya sabéis, huesos y demás, pues sale Danza Macabra de Saint-Saëns. En este caso, pues vamos a poner una versión del gran, grandísimo Lepón Stokowski, y en la Nacional Filarmónica Orquesta. Y bueno, con esto ya me tengo que despedir porque tenemos el tiempo muy justito. Ya sabéis que esto tiene que durar una hora y siempre estoy con el tiempo pensándolo, porque ya sabéis, sois muy buenos, portados muy bien, escuchar música en directo y los conciertos. Tenemos mañana en el Jovellanos, tenemos Sociedad Filarmónica, tenemos un, me parece que es un quinteto, no me acuerdo muy bien lo que hay mañana, pero bueno, seguro que va a estar fenomenal. Bueno, me despido a todos vosotros y os dejo con la Danza Macabra Opus 40 de Saint-Saëns.